la canción más bella el cielo me la regaló junto a tus besos. Hey, hey, como la sirena aquella, mi dulce doncella, mar de espuma, luna llena, yo te extraño y buscaré el amor donde nunca se ha encontrado. Encontraré el amor donde nunca se ha buscado. Buscaré donde quiera que te encuentres, buscaré. Organizas mis ideas, haces libre mi condena, y hasta el fin del mundo yo caminaré. Por ti buscaré, y una flor cada mañana sembraré, hasta que llegues a casa. Y si aún así no basta, por el resto de la vida buscaré. Busco en cada puerto tu mirada, en las calles perfumadas, por los mares que te amparan. Yo soñé tu risa amplificada en el cine de mi barrio, donde siempre te esperaba. Te busqué por lejano camino como un peregrino, con fe y decidido miré. He perdido rincones y aún sin hallarte no pienso parar esta vez. Buscaré.